jornada de media 7, 7 rock. Como todos los años, en el colegio, una jornada, se hace una muestra de talleres artísticos, banda de música. Así que donde todos los alumnos, también gente de barrio puede participar y pasar un día rockero. De rockero, un día rockero. ¿Y dónde queda esto? ¿La media 7? ¿Acá en 15 y 148? No, queda en 24 149. A mí me ayuda una mano. No, a veces no me queda claro, ¿viste? Porque uno dice, sí, vamos a escuchar música, esto, lo otro, vení. Andá a media 7. ¿Y dónde queda media 7? Y bueno, 149 y 24. No, a ver si me pierdo. Mejor conocida como Ernesto Che Guevara, ¿no? Mejor conocida por todo Berazategui, ¿será? Mejor conocida por todo Berazategui. Un colegio único de su clase. Debe ser que yo no ando medio despistado. Sí, así que un día también se muestra Matate talleres para que participen los alumnos, gente. ¿Quiénes son los que exponen? ¿Que los profesores arman cosas? Sí, profesores o gente con conocimiento que se enganchan. Sí, yo tuve la posibilidad de estar participando los años anteriores. ¿Vos estuviste participando? Estuve participando. ¿Pero vos sos profesor? Yo no soy profesor, pero estuve participando porque tocamos con la banda y además, bueno. Ah, ¿pueden tocar los estudiantes? Pueden tocar los estudiantes. En realidad la prioridad es justamente que puedan tocar los estudiantes. O sea que la idea es que toquen los estudiantes y los talleres lo armen los estudiantes. Así es, sí. Ahí. Mirá vos, esta participar. Juventud, ¿eh? Sí. Organizada. No, esa es una jornada interesante en el sentido también pedagógico, ¿no? Uno a veces dice 7 redes, van solamente a perder el tiempo a escuchar banda, pero la verdad que es un momento donde los pibes pueden participar de otras experiencias así culturales y muy enriquecedor. Sí, y aparte también hay mucho. Yo me acuerdo cuando yo fui, había talleres de maquillaje. ¿Te anotaste en ese? Sí, nada. No, había mucho más de percusión, ¿viste? Venían profesores que enseñaban, así. Cosas de manualidades también. Había más, me acuerdo, manualidades con papel del diario. Así que. Ah, bastante lindo. Bueno, 17 de septiembre, entonces. Viernes 7 de septiembre, sí. 7 rock en la escuela media número 7. A partir de las 8 y media de que abre el colegio hasta que cierre a las 6. Bueno. ¿Cómo sigue la agenda, Luis? Ahora vamos con un evento, Encuentro de la Juventud, primero de octubre, con los panelistas Norberto Galazo y Roberto Berrospe. Que está acá a nuestro costado. Está acá a nuestro lado, ahí. Buenas. Ahí está. Ahí dio su presencia. Vas a ser panelista, ¿eh? Sí, panelista. Sí. Muchas gracias, compañero. Así que, está muy atento a sus palabras. Norberto Galazo, lo vamos a tener de vuelta. ¿Quién es Norberto Galazo? Bueno, es un... ¿Qué? O sea, ya que va a hablar conmigo, viste, contame un poco quién es. Claro. Bueno, él es un... Bueno, ya viene de un largo tipo de militante, ¿no? Se recibió de contador en la Universidad de la UBA, ¿no? En la UBA. Y bueno, es historiador. Es historiador también, bueno, se basó también en la historiografía del peronismo, movimientos populares. Es un pensador nacional. Un pensador nacional. Creo que le gusta definirse como pensador nacional. Sí. Importante, ¿eh? Importante. Un encuentro, se habla de hombres y mujeres del bicentenario. Bueno, viene este tipo, Norberto Galazo, importante, interesante, historiador, según Luigi, sí. Militante, según Tutti. Digamos, un mix un poco raro, ¿no? O sea, de tipos así, con cuánta formación encima y calle caminada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un lujo tenerlo. Primero de octubre, 18 horas en... En media 5. Media 5. 18 horas. Acá nuestro vecino, 149A y 10. Sí, Sion, sí, creo que es 149A y 10. No, 148 y 10. 148 y 10, bueno. 148 entre 10 y 11. Estoy un poco tramposo hoy porque. Hoy está. Quiero información completa, ¿viste? Estoy con el tema de la información completa porque tenemos el deber, nosotros que radiocomunicadores, de dar información completa, fidedigna. Y verdadera, ¿no? Estamos con la verdad. Estamos con la verdad. Listo. Así no, pero es interesante. Yo, la verdad que me parece que acá en este espacio recomendamos a todos los que se puedan acercar el 1 de octubre a venir a la charla y escucharlo un poco a Don Norberto. Don Norberto. Y a Don Roberto. Y Don Roberto. Don Roberto. Un trabalengua. Dos militantes populares. Digo, dos, también, ¿no? De dos generaciones diferentes. Sí, ¿no? Acá la juventud, el compañero Roberto y... una juventud acumulada de... Claro, la juventud acumulada de compañero Roberto Balazo, que la verdad que la, su lucidez mental a la hora de aportar al debate actual, ¿no? Porque digo, el tema es ese, ¿no? Si bien tiene una riqueza histórica de contenido histórico, él puede aportar al debate actual de una manera muy interesante, así que es... Y esto, común. Digo, hablando un poco de juventud y ahí, cultural, juventud, centro cultural de la juventud. ¿Qué tipo de actividades, o sea, todo aquel que esté interesado en tener una actividad cultural, en este centro cultural de la juventud, en 144A y 22, puede realizar, Luigi? Bueno, puede ir a los talleres de guitarra del profesor Tutti. ¿Qué días? Los jueves. ¿Viernes? Jueves, viernes. A las... 17 horas. Un momento, voy a ya que estamos con la verdad. Quiero decir que los talleres de guitarra son los lunes. ¿Los lunes? No, son los lunes. Acá hay una trampa. A partir de las 15 horas. ¿A partir de cuándo? ¿Ya el lunes pasado se dio? Sí, hasta desde el lunes. A partir del lunes pasado, de lunes. Es como la casa de Tutti. Fue un lunes agitado el lunes pasado. Y sí, los viernes, el taller de música, junto con la compañera Gala, a las 18 horas. O sea, lunes, 15 horas, taller de guitarra. Sí, a partir de las 15 horas. No, y los viernes, a las 18 horas, 18 horas, taller de música. Muy bien. Yo ese dato no lo tenía. Sí, realmente estaba oculto. Pero bien. Y los martes a las 18 horas estamos convocando. Quien quiera acercarse a los talleres de teatro. Marina Alves, ¿no? Álvarez. Hay una reconvocatoria. Así que yo he visto una puesta en escena del grupo de teatro y la verdad que fue bastante linda. Y digo, me parece que Marina tiene aptitudes como profesora de teatro bastante importantes. Así que, bueno, todo aquel que tenga ganas de aprender teatro. Y acá los compañeros dicen que no está de moda, pero bueno, o sea, aquellos que les gusta hacerse los artistas, por ahí pueden un poco profesionalizarse en el Centro Cultural de la Juventud, los martes 18 horas, en 144A y 22. ¿Pero solo esto tenemos en el Centro Cultural de la Juventud? Yo creo que no. No, tenemos murga también, los sábados, a partir de la mañana, a partir de las 11 en el Centro Cultural. En el Centro Cultural. Sí. Hoy un día medio de lluvia. Hoy un día medio lluvioso, ¿viste? Hace frío, viste. Y vos, Tutti, que no lo haces a la plaza. Tutti no le haces con nada, así que me dicen que está aprendiendo lenguas extranjeras. Estoy aprendiendo lenguas extranjeras, sí. Aparte del curso avanzado de guaraní que estoy haciendo aparte, estoy yendo los sábados a las 4 de la tarde al taller de inglés con Anaí Pesi, ¿no? Una compañera que tiene ahí a los muchachos cortitos enseñándoles lenguas extranjeras. Pues digo, porque hay que saber también cómo nos baja la línea del imperio, ¿no? Como para poder contestar. Sí, para vencer el imperio hay que conocer su idioma, hay que vencerlo de adentro. Sí, no significa nada poder expresarse en varias lenguas, aunque a algunos les gusta probar otras cosas. Pero bueno, yo tengo otro dato que yo no sé si se acuerdan de ustedes, pero prontamente, en poco tiempo, vamos a tener taller de ajedrez. Ah, bueno, tan prometido. Creo que desde que se abrió el Centro Cultural era uno de los primeros talleres que estaba. Se acercó. Acá viene, mirá. Ahí viene. Uno de los primeros talleres era el ajedrez. El maestro. Manuel, creo que se llama, no quiero equivocarme. Un cumpa que se ha acercado y que en breve estará confirmando su presencia. Yo quiero avisar que acá el compañero Luis Grenier se sumó en los días de que se daba el taller de ajedrez. Aquellos días de 2008, ¿no? Por allí, por mayo del 2008. Compañero en pleno conflicto horario se suma al trabajo cultural en el Centro Cultural. Y la verdad que el ajedrez nos demostró nuevamente sus cualidades para interesar personas, porque es interesante. Creo que vamos a poder discutir en el nuevo taller sobre el ajedrez y lo que hay por detrás del ajedrez también. El juego ciencia, ¿no? Declarado. Yo no sé jugar al ajedrez, la verdad, tengo que reconocerlo. No, pero Luis, por ahí no sabés jugar al ajedrez, pero tocas muy bien la guitarra. Es verdad. Sí. Yo sé. Así es verdad. Dios no compensa al hombre. Sí, es verdad. Pero igual todo es como todo, ¿no? Vos, Tutti, creo que por ahí sos el más indicado para decirlo. El tiempo es el maestro y también una cuestión de dedicarle tiempo a las cosas para poder aprender. Ah, ¿no? Sí, eso sí. ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos pibes que por ahí uno dice este pibe no va a poder ni tocar, no sé, la guitarra y empezó a tocar la guitarra fabulosamente? Yo me acuerdo el año pasado cuando hicimos el cierre de la jornada del Centro Cultural, la cantidad de pibes que están yendo a ese taller, impresionante, ¿no? Y lástima que el sábado pasado le perdimos al fútbol con los cumpas de sí, mirá, me comí las gastadas toda la semana, bueno, es verdad. Vamos a tener que hacer algo sobre ese tema. Sí, quieren la revancha, pero... Pero bueno, y otro aviso, perdón, otro aviso es a partir de hoy, a las 18 horas, en el Centro Cultural de la Juventud, además de hacerse el encuentro de la juventud, se van a empezar a hacer los plenarios de la juventud, donde los pibes del Centro Cultural, los pibes de la Radio Con Todo, los pibes de la Juventud de Frente y otros pibes se van a juntar un poco a discutir política, ¿no? Y la idea es un poco juntarse a discutir política y a ver desde los jóvenes qué podemos hacer. Supongo que seguramente estarán también los estudiantes de los centros de estudiantes de Seamos Libres, El Comienzo, ¿no? Una convocatoria amplia e interesante como para interiorizarse sobre los problemas que aquejan a la Argentina. Bueno, con esto cerramos, ¿no, Luigi? Sí, ya se... Estamos... Sí, por hoy se cierra. Bastante al final, ¿eh? Se cierra, ¿viste? Luigi, los días de lluvia e invierno igual hacemos cosas culturales. Volcati acusó a los Kirchner de corruptos, arrogantes y egoístas. Denuncian un ataque a las libertades individuales de los partidos antikirchneristas. Hasta la CIA dice que en Argentina el gobierno manipula la inflación. Nueva pista de la se agota el fondo para subsidiar el gas y el gobierno gastó. Se agota el fondo. Deben pagar las subas de luz y gas. Se trata de grandes usuarios particulares. Esma, los aumentos por el cambio van de un juez, 20% los acusados piden anular el juicio. Brutal ataque en La Plata a una mujer embarazada. Jerónimo, los jubilados en juicio son alimentados. Pobre campaña kirchnerista en Latinoamérica. Sin acuerdo en Venezuela. Se convocaría una cumbre presidencial para superar la crisis para la denuncia de Bogotá sobre... Para romper el cerco mediático, vamos a darles Radio Con Todo. Vamos, che, ¿por qué dejar tu sueño se despegue? Vos crisis causó dos nuevas muertes. Ya son 400.000 los jubilados en juicio contra el Estado. Son el agro es insustentable para nuestro bienestar. Los Kirchner cercan su gobierno apelando a los fundamentalistas. Denuncian un plan de gobierno contra la libertad de expresión. Biolcati acusó a los Kirchner de corruptos, arrogantes y egoístas. Denuncian un ataque a las libertades individuales. Los partidos antikirchneristas. Hasta la CIA dice que en Argentina el gobierno manipula la inflación. Nueva pista de la se agota el fondo para subsidiar el gas y la luz. No gastó. Se agota el fondo. Deben pagar las subas de luz y gas. Se trata de grandes usuarios particulares. Esma, los por el cambio de un juez, los acusados piden anular el juicio. Problemas brutal ataque en La Plata a una mujer embarazada. Los jubilados en juicio contra el Estado. Pobre campaña kirchnerista en Latinoamérica. Sin acuerdo entre Colombia y Venezuela. Se convocaría una cumbre presidencial para superar la crisis para la denuncia de Bogotá sobre... Para romper el cerco mediático, vamos a darles Radio con Todo. Preciso meter en el barro los pies y mancharte tus lindos mocasines. Si del hombre quieres hablar, si quieres que te crea. No son papos y nada más. Y tuviste a los medios y sentiste la gloria quizás, pero no ni te das cuenta lo rápido que tu alma se cae, se pudre y ya no brilla. Son papos y nada.